tiempo está de más. Ah, ah, oh. ¿Por qué tantas lágrimas? No hay por qué llorar. Todo sigue igual que antes. ¿Y por qué? Está de más. Tienes que hacer es disfrutar cada día como si fuera el último, amar a todos tus amigos.